Entiendo que no hay mala intención en sus actos, pero debe tratarse con un profesional. Un psicólogo. ¿Psicólogo? Hice 15 años psicoanálisis. No me sirvió de nada. Bueno, pero es claro que usted debería canalizar esa ira, porque se le termina volviendo en contra. Las consecuencias son más graves que las causas que lo originan. Sí, eso es cierto, sí. Bueno. Sabe, no sé, hablar con usted me hace bien. Siento que me alivia, que me desahoga. Bueno, pero yo soy un oficial de policía, Victoria. ¿Sabe que debería dedicarse a una rama del humanismo, no? Tiene una paz, una claridad. ¿Le molesta si vengo otra vez? ¿A la comisaría? ¿Ah? ¿Hablar? Sí. Por favor. Mire, yo lo único que puedo hacer por usted es recomendarle que vaya a ver a una persona. Una mujer que a mí me ayudó mucho. Se lo digo de corazón. ¿A usted le parece? Estos son sus datos. Bueno, gracias. Y por favor, no quiero volver a encontrarlo haciendo desmanes otra vez, Victoria. No me obligue a usar la fuerza. Te voy a romper la cara, ¿sabes? A vos y a todos los que atienden en este local de morondanga. ¡Manga de idiotas inservibles! ¡Alto, policía! ¡Salí de acá! ¡No me toques! ¡Toma! ¡Pará! Ahora yo te voy a enseñar a vos lo que es comportarse civilizadamente. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cerdo inmundo! A ver si con esto aprendés a respetar la autoridad, loco de mierda, trastornado. Te voy a dejar hecho un violín. Te voy a dar con una máquina de... Muy bien. Hasta acá, chicos. Bien armada la escena. Víctor, ojo con la fuerza. Si pateas la utilería, ten en cuenta los límites del escenario para no lastimar a nadie, ¿eh? Está bien. Martín, muy saludable que sigas canalizando con el personaje del represor que hay en vos. Gracias. Buena elaboración a las 12. A seguir sublimando la ira. Bueno, recojan las cosas y pueden sentarse. ¿Quién sigue?